cosa tan terrible como la que ahora a mí me viene atormentando, porque yo sufro por un amor irresistible que a través del tiempo con mi vida está acabando. Porque yo sufro por un amor irresistible que a través del tiempo con mi vida está acabando. Acaba mi vida y te queda el remordimiento.